Merci Seigneur. Merci pour notre maman Mélanie Louisa. Aïe, maman Mélanie Louisa, ok. Aïe, maman Mélanie Louisa, déjà commence à M. Page, au démarre, à la simple. Maman Mélanie Louisa, ok. Yo tiki mute bala maina miso. So ki basong makali wana mbongo yo. Mele mute bali nga kyo somo ya yo. Apri abadia mongyo so ya mwola yo. Ote mba pena. Ato fora dema. Ote mba pena. Ato fora dema. Beleste uzala kina nkanda ya mama Melani Wazala kubwa kila yonso itango wazala kina zemi Yango udesidi urapele ye precipitamo Mabele yo rancune bouye Mabele rancune rebouye Cordon umbilical ya adolfe muteba Après toi bébé na yo mouti la mouina Azoluka tribunal et paya funda liwa. Wakoka kite kokena na yo. Sans prière bibouye. Mélanie Louisa mouri a vie a chilamwina. Koko ya kandida bebe a chilamwina. Elika ya chilamwina sala ki mama Louisa omema. Ana ya kandida. Aïla, Isman, Hotel Lyon. Grazia, Maraviglia, Catalleia, Marina, Preciosa, Pena. Potemba Pena, Pena, a pastora de nós. Mamma Potemba Pena, Mamma a pastora de nós. Dame limisa, assumo na missa. Mamãe, Melani, eu te quero Moku ya ya muti beto silate Na mute ma muti maza kolela Zibalu baka pasi ama na mombani baki pakate Yoko ki obungisa ba miliard de dolar Kasim pasi ya kubungisa mamãe ele ki kaka Mute mba pena Mamãe Ata fora de nós Deus desculpa. God forgive. Mama Melanie Luisa, e pai o que impema na popoto. Só que o cutani na mamami, e sair em boteia mo pawe. Só que o cutani na papa wemba, e sair em boteia bossi amboca. Mama Melanie Luisa, e pai o que impema na popoto. Só que o cutani na emenia, e sai em bote a paparapa. Só que o cutani na gostino de tué, e sai em bonde a um febo tarde. Mama Melanie Luisa, Paulo tudo não pesa com ele yo. Olivi lampe a zakole la yo Kandida maina miso esibi Yo kalula kaya mopawe Dabarokini azole la yo Adolfo Muteba azole la Adolfo Muteba mchila mwina Aye Kofi est avec toi. Kofi, ton ami. Paolo, l'air avec Moutéba. Colin Villa, ne laisse pas Moutéba. Mélanie, Louisa, Moka Mopao, Dingazole Lai. Mélanie, Louisa, Yoka Chilamouina, mon ami.